Thank you. lómina la quemé. De esa que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? No, ¿de 45 años has podido trabajar un año? 7 años. 7, por ahí. Pero, de 45 años, 7 años. Así es. Pero no descansas. ¿Cómo? Yo lo primero que entraba de a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, ah, pues yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. Thank you.